¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la FM. Y como cada jueves por la noche, aquí estamos en directo para hacer Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, hoy de física también, aunque la astronomía es física, y que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludamos hoy a las personas que están aquí con nosotros, a nuestro historiador José Antonio Chacón. Hola, buenas noches, Alfonso. Ya asume que es historiador y no ha terminado la carrera, no te digo nada cuando lo sea. Bien. Sonríe, él sonríe. Don Manuel Jiménez del Barco, físico, físico por la UNED, que no es decir cualquier cosa. No, bueno, no, físico no. Ya decir algo. Y sí, por la UNED, no, ya el colmo. Creo que la UNED tiene un poquito de. Y José Luis Espí, físico por la UNED. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y yo, que soy aquí al control, que. Toca los botones. Historiador también, ¿no? Sí, bueno, ahí andamos. Historiador también, hombre. Hay que ahí andamos, todo. Ahí andamos. La UNED muy sufría, ¿eh? La UNED muy sufría, pero aquí en España el que aguanta, el que resiste, triunfa. Sí, no, sí, la UNED tiene esa. Que cueste más o cueste menos, pero hay que triunfar. Ese es el lema de mi vida, o sea que eso ya. El que resiste con lo suyo y es duro. Es dura, es dura, ¿eh? Dejarlo, no. Ayer compré un libro que yo no sé si qué es peor, si que los libros sean caros o que sean baratos. Porque una unidad didáctica, que eso echa a temblar de la UNED, ya sabéis lo que es, ¿no? Un libro sobre lo que le gusta a Solís Parra, la historia de Grecia, el Imperio Griego, con Alejandro Magno, todo, 50 euros. Pero mira, típico libro de la UNED, pero con letras grandes. Pero ayer me compré uno que era Mesopotamia y Egipto, y el Próximo Oriente, la historia antigua, 20 euros. Me digo que es bien baratito. Está muy bien, ¿no? Y es una novela. Pero de letra pequeña, ¿cómo estudia eso? Dios mío. Se me van a caer los ojos, vamos. ¿Se supone que es para estudiarlo? Es para estudiarlo. Ajá. O sea, con lo cual tienes que pasar los apuntes. Hablando todo un poco, ¿te has matriculado ya de algunas cosillas? Tengo un lío en la cabeza. ¿Historia antigua me iba a matricular? Todavía no, ¿no? No, todavía no estoy abierto el plazo, estoy abierto por internet. Es verdad. Hasta el 31 de octubre se puede no matricular. Pensando a ver este año qué va a coger, ¿no? La historia antigua, seguro. Seguro. La prehistoria no. Eso lo sé. Tiene que ser bonito. Sí, no, sí, bonita es, bonita es. Lo que pasa es que luego hay asignaturas que te echan para atrás los mismos profesores. Porque, por ejemplo, una, porque pensé, porque lo estoy haciendo por gusto, ¿eh? Que no lo estoy haciendo que me juegue yo la vida en esto. Dos asignaturas son, es mucho, ¿eh? Para lo que yo hago en mi vida, ¿no? O sea, que te requiere tiempo. Entonces pensé, digo, puedo coger historia antigua, seguir con la geografía, porque la probé el año pasado, me gustó bastante. Sería la geografía 2, digamos, el siguiente. La geografía segundo, que es geografía de los grandes espacios mundiales, y la geografía 3, que es la de España. Y hay una optativa que es la de Iberoamérica, muy bonita también. Y luego está la de espacio urbano, y eso para mí eso no me gusta. Pero ¿qué pasa? Que resulta que, como conocéis la UNED y sabéis cómo va, la geografía de segundo todavía no se ha editado el libro. Y como tengo experiencia de gente que no le han sacado el libro hasta noviembre, pues el examen en febrero. Sí, pues, sí, pase lo que pase. Exacto, ya me ha echado para atrás, ya no la cojo, ¿no? Luego digo, ¿puedo coger una cuatrimestral de junio? Por ejemplo, historia de la física, que es muy bonita. Ajá. Pues tú coges el objetivo, bueno, el contenido, y empieza en la antigua Grecia, termina hoy, ¿no? Y pasando por Kepler, bueno, mucha astronomía, hay un montón de astronomía. Pero ahora dice, ¿cómo es? Prueba de evaluación a distancia no hay. ¿Vale? Libro no hay. Oh, ¿cómo que no hay libro? Dice, usted se tiene que poner en contacto con el profesor, que ya le indicará que me prepare yo la asignatura. Que dice, ni loco, no. Ese hombre no, es quien lleva esa asignatura no sabe cómo es la UNED. Usted me va a dar bien el tema. Claro, yo me lo hago estudio. De texto ni nada, y tienes tú que prepararte toda la asignatura. O sea, ponerte a buscar historia de la física, historia de la ciencia, hay 40.000 cosas, pero claro, te tienen que orientar pero, un poco. Claro, pero tienen que orientar. Eso es lo que hace el profesor, orientarte, pero con el tiempo que tiene un profesor de la UNED, que tiene mucho tiempo, sí, hay que decirlo, mundo, usted no puede editar un libro manual. Un manual, unos apuntes, algo. ¿No? Exacto. Luego, por ejemplo, una asignatura que no sé si a ti te gustaría, a mí me encantaría, que además era muy compatible hacerla con historia antigua, que es historia de las religiones antiguas. Uh-huh. Es optativa. Sí, sí. Con 5 libros. Editado por el mismo profesor. Claro, claro. Y cada libro 100 euros. Oh. Bueno, una barbaridad. ¿Por cuánto te sale la asignatura, por Dios? Pues también te echa para atrás. Las bibliografías que nos dan a nosotros son inmensas, es decir, hasta 3 o 4 hojas. De bibliografía nada más. De bibliografía y con libros de todos los idiomas. Es decir, casi siempre nos dicen que tenemos que leer un poco en francés, un poco en italiano. Sí, claro. Ya, bueno, la intención está bien, pero hay que estar un poquito más realista, ¿sabes? Leer en inglés y francés más o menos es soportable. Nosotros, por la suerte, UNED, pero... por suerte, por desgracia, los libros que recomendan en la UNED que no sean en español son en inglés. Más, claro, bueno, en inglés más... El rey, sí. O sea. Pero es que, claro... En una carrera, o casi siempre, tienes que concentrarte en lo más básico, o sea, para lo que puedes coger más provecho. Y ponerte a traducir un poco mentalmente y a la vez estudiar es un poco como que tienes que ahorrar tiempo. Pero me refiero que es una pena que cuando te enfrentas a una carrera tengas que estar eligiendo en cuestiones económicas más que en cuestiones de lo que te gusta. Claro. Pues no te va... Tiene que coger una asignatura de historia, que es la oferta en historia, que se llama Patrimonio Histórico. Ah. Y vamos, pues, que claro, si tú quieres puedes cogerla también. No, porque tú estás haciendo historia del arte. A mí el arte me gusta. No, pero... pero yo creo que ahí irás más orientado a los sitios que tienen como, algo que ver con la historia. Que... Como ahora viene también el nuevo cambio que hay con la política esta de Bolonia. Uh-huh. Y por lo visto en la UNED, historia se va a partir en 3. Historia, propiamente dicha, historia del arte y geografía. De arte no voy a hacer nada. Lo voy a intentar. Bueno, me gusta, ¿no? Pero no como para estudiar, me gusta la historia, ¿no? Lo que ha pasado. En fin, ya hemos dado una introducción que no tiene nada que ver con el programa de hoy, porque la verdad que yo no sabía si lo íbamos a hacer, porque el mundo estaba a punto de acabar. Es verdad. Sí, sí. Estamos vivos. Tú me lo dijiste, yo no. Sí, el mundo estaba a punto de acabarse. Vamos, eso es que me dijera mucha gente por el Messenger, que el mundo se acababa. ¿Qué ha pasado? Nostradamus dijo algo de eso, pero bueno. ¿Cómo se llama ese aparato que han encendido en Suiza? Se llama LHC. LHC. Las iniciales de Large Hadron Collider, que en cristiano es Gran Colisionador de Hadrones. Y ahora hablaremos un poco qué es un hadrón y qué es lo de demás, lo que tiene detrás, que tiene bastante. Pues intenta explicarlo, pero que lo podamos entender. Sería el segundo intento, porque ya porque a ver si aprendo. Yo de lo único que me ha quedado claro, de que alguien decía que iban a ser un agujero negro. Bueno, eso lo veremos después. Primero, históricamente existen, o sea, un acelerador no es más que un donut gigantesco, en este caso de varios kilómetros de radio, un tubo en forma de donut cerrado, circular, en el que se hace vacío, por cierto, uno de los vacíos más perfectos que se pueden conseguir, y en el que se mete adrede un haz, en este caso, en este caso de protones, y por medio de unos imanes, electroimanes gigantescos, se van acelerando, se le van pegando empujones, digamos, para que me entiendan la gente, y se va acelerando ese haz de partículas, se va acelerando hasta prácticamente la velocidad de la luz. Faltan unas decimitas de tanto por ciento, el 99,9% de la velocidad de la luz. Si se hace lo mismo con otro haz en sentido contrario, y en un momento dado, cuando se consigue esa velocidad ya estacionaria, se le hace coincidir en unos detectores grandes, pero se le hacen coincidir, esos dos haces en sentido contrario chocan, y esa energía que se libera del choque, pues es lo que precisamente se fotografía, se estudia, se persigue, para se crean nuevas partículas, la energía sale de una manera, se convierte, la energía se convierte en partícula, las partículas en energía otra vez, así, ese choque se estudia, y en este caso, pues el LHC consigue una energía que los aceleradores que había hasta ahora funcionando no podían conseguir, mucho más alta. Es tan alta como que en el justo lugar de impacto es equivalente a la que hubo en el Big Bang, en la gran explosión, nacimiento del universo. Energía. Esa energía microscópica, a esa escala, porque ya hablaremos de las escalas ahora, se puede conseguir esa energía tan tremenda para estudiar en ese recinto tan pequeño cómo sería el universo en los primeros instantes y cómo se crearon las primeras partículas y cómo fue todo. Vamos, el objetivo primordial que se escuchará mucho en las noticias es encontrar el bosón de Higgs. ¿Eso qué? El bosón de Higgs. Me suena a Bilbo Bolsón. Bueno, supone que los físicos de altas energías lo que se dedican es a coger partículas conocidas, chocarlas con la máxima energía y de esos golpetazos ver qué sale. Ver qué sale, ya está. Eso es la física de altas energías. Entonces, hasta ahora teníamos aceleradores que tenían una cierta energía, chocábamos las cosas, detectábamos partículas. Se han detectado partículas que estaban previstas teóricamente y ahí las hemos encontrado ya, las hemos detectado físicamente, ¿no? Y la novedad es que hemos conseguido con este acelerador una energía tan alta, hasta ahora impensable, para dar un buen chocazo más gordo que el de antes, a ver si conseguimos esta esquiva partícula que es el bosón de Higgs. Pero bueno, antes de hablar del bosón de Higgs directamente, que es lo que se está buscando en este acelerador, tendremos que hablar un poquito de las partículas, claro, del modelo estándar, y para que nos centremos un poco. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se hace este gasto y esta ¿Y por qué en Suiza? ¿Qué? ¿Por qué en Suiza y no en Estados Unidos? Y no sé si fue antes, que era la sede ya del CERN, del Instituto de Altas Energías de Ginebra. Y a partir de ahí, yo creo que fue antes, que se formó allí mismo, en Ginebra, la sede del CERN, que es un instituto puntero de física puntera. Y el terreno gustó para hacer el primer acelerador, que se llama LEP, L-E-P, que viene de electrón, colisionador de electrón-positrón, que es las iniciales del LEP, Y ya que estaba las instalaciones hechas, pues hacer el anillo, un anillo en las mismas instalaciones, y pero ahora metiéndole más caña, digamos, más energía. Hay una película... Y el LHC utiliza las mismas instalaciones, no se ha tenido que hacer otra. Que hay una película en la que sale el CERN. El CERN. Bueno, habrá varias películas, pero hay una muy famosa, ¿sabes cuál, no? Uno de mis profesores que ha salido mucho aquí porque se han comentado libros de él, profesor Lozano, es un investigador del CERN y ha trabajado allí y nos contaba muchas batallitas de sus equipos de investigación allí a los alumnos, porque era un poquín, bueno, le gustaba contar batallitas de vez en cuando y escribirlas. Y eran las clases muy amenas, yo las echo de menos mucho porque es uno de los profesores que más me ha gustado. Y sí, era de los que trabajaban allí. O sea que algunas cosillas del CERN que se podían contar, conozco. Mira, en la distancia, ¿no? Porque es un organismo público, ¿no? El CERN, ¿no? Sí, es un organismo de investigación de alta energía. Sí, público, sí. A nivel europeo. Sí. Una posición. Subvencionado por fondos europeos y que van científicos de toda Europa. Que una buena posición es sacar una plaza allí, ¿no? Una posición ahí, ya la intentaremos acá. Entonces, recapitulando, que me quede claro, ¿qué es un hadrón? Un hadrón. Bueno, primero vamos a empezar por lo que hasta casi todo el mundo, o digamos entre comillas... Por las partículas. El modelo estándar. En la ESO, digamos, en la enseñanza normal se llega a la composición de la materia, digamos, a distinguir entre átomos, ¿no? Y entonces resulta que se descubrió que el átomo tenía estructura, que no era, ya lo decía Demócrito, que creía que eran las unidades últimas de la materia, pero no eran las últimas. Se descubrió por Rutherford de que tenía estructura y se le vio que el átomo en sí tenía partes. Las partes principales eran dos partículas de masa muy parecidas, una de carga neutra, que se le llamó neutrón, que por cierto fue la última en descubrirse, otra de masa muy parecida al neutrón de carga positiva, que es el protón, y un electrón que es una partícula de masa ridícula comparada con el neutrón y el protón, que giraba alrededor de... Primero se creía que eran órbitas, después movimiento caótico, en fin. O sea que tenemos protones, neutrones y electrones. Eso es un modelo que sirve para todo el universo, o sea, pasa la Tierra... Pasan Júpiter y pasan la estrella del quinto pino. Son átomos de la cualquier... de la materia, en general. Los átomos de la materia. Y ya posteriormente pues siguen los investigadores de alta energía siguen chocando esos electrones entre sí, esos protones, etcétera. Sí. Y aparece lo que llamamos en física el modelo estándar. Y aparecen que resulta que hay partículas que son elementales, como por ejemplo puede ser el electrón, pero hay partículas que no son elementales, que están compuestas por otras. Un momentito, antes de... El concepto de quark. Antes de que empecé ahí para abajo, que yo sé que vaya ahí para abajo de la materia, vamos a subir un poquito para arriba. Sí. Los átomos forman moléculas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos quedando en los átomos. Dependiendo del número de protones, número de número de electrones, cada átomo va a formar un compuesto. Un elemento, mejor dicho. Lo que distingue un elemento de otro, si tú tienes un átomo de oro y un átomo de mercurio, lo único que lo diferencia es el número de protones que hay en el núcleo. Exacto. Protones, ¿vale? Que es el número atómico, si ¿no? Si tiene un protón en el núcleo, es un átomo de helio. Esté aquí o donde esté. Si ¿Uno? Tiene dos, perdón, de hidrógeno. De hidrógeno, si tiene dos, helio. Es helio y así, poco a poco. En mi tiempo había 103 elementos. Ahora no sé cuánto hay. Ahí hay unos pocos más. Unos pocos 117, más. Pero porque 18. Se han creado artificialmente. Pero sí, pero vamos. Mi pregunta es, ¿eso es estándar para el universo entero o puede en otros sitios del universo haber elementos que nosotros no conozcamos? ¿Puede haberlos? Los de la tabla son estándares para todo el universo. y probablemente naturales no haya más, no haya más. de los que ya se han descubierto que son naturales. Porque los que se han descubierto recientemente son creados en los laboratorios por el hombre. Y además se han no visto. Se han encontrado en la naturaleza. Se han visto que esos artificiales tienen una vida tan corta que aunque se produzca en el universo en algún sitio, se desaparecen. La vida tan corta y tan inestable que ni no dura, siquiera no dura. Merece hablar de ello, vamos, que sí, que puede permanecer no sé cuántos segundos o menos de segundos con ciento no sé cuántos protones, pero al final termina destruyendo. O sea que naturales son los que son, ya no hay más, de los que hay. Bueno, pues vamos para abajo. Vamos al siguiente escalón. Para abajo, después del protón, el neutrón y el electrón. Con lo que ha dicho José Luis, que se empezaron a pegar viaje unos protones con otros, con los primeros aceleradores, y se observó que el electrón, por muchos golpes que se le daba, aquello no se rompía. Y por lo tanto, el electrón no se parte. El electrón es, hasta ahora, partícula elemental. Partícula elemental. No tiene estructura. Es un algo que no se puede romper y no sale nada de dentro. Sin embargo, el protón y el neutrón sí. Se ha encontrado que está formada por dos partículas que se juntan en tríos, de tres en tres. Esos se les llamó quark a esas partículas que forman los neutrones y protones. Los partes. Las partes, sí. Un protón y lo parte. Sí, llega un neutrón y lo parte. Y un protón también se parte. Y salen bolitas chicas. Son, o sea, quarks. Son quarks. ¿Cómo lo partes? Con mucha energía, dándole un bolazo muy gordo. ¿Una bomba atómica no tiene nada que ver? No. La atómica no tiene energía suficiente. Destroza átomos, pero no destroza partes de átomos. No llega a destrozar partes de átomos. Necesita más energía. Entonces, ya empezamos a ponerle nombres cada vez más, no raros, sino más, digamos, rápidos, ¿no? Y a los quarks se le ha llamado, los que forman la materia, quark arriba y quark abajo. En inglés, up y down. Y entonces, como he dicho, se forman, las partículas estas son tríos de quark, tres. Siempre en tríos. O sea, yo cojo un protón, lo parto y me salen tres. Y salen tres bolitas. No cuatro, ni siete. No. Tres. Siempre tres. El protón tiene dos arriba y uno abajo. Y el neutrón tiene uno arriba y dos abajo. El electrón no se puede partir. No. Entonces. Esa es la diferencia también que hay entre. El electrón no tiene masa. Los, ¿no?, dos grandes grupos de partículas que se llaman leptones, que son las ligeras. Las que tienen apenas masa, el electrón es un leptón. Y los hadrones, que son las pesadas, del protón para arriba. Vamos a ver, el electrón no tiene masa. Sí, tiene masa. Sí tiene masa, pero estamos hablando ahora mismo de partículas con masa. Ahora hablaremos de las que no tienen masa. Vamos a ver, el electrón tiene masa. Tiene masa. Sí. Pero muy poca. Comparada muy poca. Con la que tiene un protón y un neutrón. Sí. Mil veces, un orden de tres. Mil y pico, sí. O 2000 más veces. Más chico sí. Que el protón. Vale, y entonces los hadrones son. Las que tienen masa parecida al electrón se llaman leptones. Es para hacer la primera gran división, ¿no? Y los que tienen masa protón, neutrón y otras partículas que hay todavía más pesadas se llaman hadrones. Un hadrón es un protón. Este acelerador nuevo es acelerador de hadrones, de partículas pesadas. O sea, un protón. El protón, mismo, por ejemplo. Hace chocar es chocar hadrones. Ya. ¿Vale? Con los primeros aceleradores se vieron también que partículas que salían de los choques no eran ni protones ni leptones, o sea, ni hadrones ni leptones. Ni electrones, ni protones, ni neutrones. Eran otra cosa. Normalmente, piones, que es otro nombre, y eso se vio que eran parejas de quark. En vez de tres, entonces, tenían dos en su interior. Entonces ya se vio un poquito el esquema del modelo estándar que se llama. Cuando hay una partícula que tiene tres o más quarks, se llaman hadrones. Cuando tiene dos, se llaman mesones, de meso, de, digamos, Mediano, mitad. Ni muy pesado ni muy ligero, ¿no? Por eso le llaman mesones. Y los electrones son los que no tienen estructura interna y son los que menos pesan, que se le llamaron leptones. Entonces hay leptones, mesones y hadrones. Manda cojones, con perdón. Está rimado. Pues nada, eso aquí lo tuvimos que sufrir algún año que otro, ¿verdad, José? Sí, sí. Y eso es fácil, ¿no? Estamos hablando de partículas de materia, ¿no? De partículas de materia. Sí, entonces, sí, ahora, cuenta. Por ejemplo, nos centramos, por ejemplo, en los leptones. Después, el leptón es el electrón. Por familias y demás, los leptones. Los leptones ahora mismo lo que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12 leptones, que es el electrón, sí, el neutrino electrónico, el muón, el neutrino muónico, el tauón, el neutrino tauónico, o sea, cada una de estas tres partículas, electrón, muón y tauón, tiene su propio neutrino. Y después los seis quarks que hasta ahora se conocen, que es arriba, abajo, encanto, extraño o extrañeza, encanto. Arriba y abajo. No, el bottom, ¿cómo se puede...? Cima y cima. Cima, top, cima, y, top down. Y down. O sea, y bottom. Y bottom, que cima, es cima. Y, exactamente. Cima. Bueno, pues esos seis quarks con estos... seis partículas forman los leptones. Las partículas que, si digamos, que no se pueden dividir en otras. Yo, ¿vale?, lo explicaría, bueno, ya que hemos hecho primero la primera familia, que es la de la materia normal, la que todo, casi todo, ya sabemos lo que son los quarks, que son partes de hadrones y de mesones, y son leptones. Cuando se siguió utilizando los aceleradores de partículas, empezaron a salir partículas que tenían quarks también por tríos o por parejas, pero que pesaban más que las normales. Y entonces lo que dedujeron es que había quarks que eran más pesados, más gordos, creo. Más gordos que los que forman la materia corriente, y además vieron que esa materia se deshacía muy fácil, que no era estable. Entonces, al final de mucho tiempo, y eso es lo que ha terminado haciendo el LEP, el primer acelerador ese que está en Ginebra, terminó con el modelo de las tres familias. Hay tres familias, como la que hemos contado, tres. En la familia normal está el quark arriba y abajo, el electrón, que es el leptón, y una partícula muy rara, sin masa, que va a la velocidad de la luz y es necesaria para cuadrar el tema, que es el neutrino. Pero se vio que había dos familias más, que es la familia de otros dos quarks con otro leptón y con otro neutrino, y después otra todavía más pesada, una tercera, de otros dos quarks con otro leptón y con otro neutrino. Y entonces salen lo que ha comentado José Luis. Cuatro cada una. Sale la materia normal, arriba, abajo, electrón y neutrino electrónico. La segunda, la siguiente más pesada, que es extraño, encanto, muón y neutrino electrónico. Neutrino muónico. Muónico, muónico. Y la última familia, que es quark cima, tauón y neutrino tauónico. Extraño encanto. Neutrino tauónico. Después entran las antineutrinos, anti-up, anti-down. De todas estas partículas hay anti. Todas estas partículas hay anti. Electrón. ¿Estas partículas tienen masa? Estas partículas tienen todas masa menos los neutrinos. Los neutrinos no tienen masa. Y hay que decir también que los quarks no se encuentran nunca aislados. No pueden encontrar por ahí un quark up ni un down. O lo encuentran en forma de protón, o lo encuentran en forma de muón o de cualquier otra cosa. Individualmente no se encuentran. Escúchame. Todavía queda, ¿eh? Todavía sí, no, queda, no, pero vamos a ir por parte porque o la gente se ha ido a ver, cuéntame ahora, o porque el tema es interesante. Es que a mí es de la parte de la física que más me gusta. Pero es complejo. Tú te estás enterando, tú luego lo vas a contar todo, lo que estás explicando. Vamos a ver. El neutrino no tiene masa. ¿El fotón tenía masa? Tampoco. O sea, hay cosas que pueden no tener masa. Son energía nada más, ¿no? Energía. Solo. Punto. Una onda. Vale. Una onda no tiene masa y energía. Vale. Ya hemos llegado a esas partículas. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que se pueden dividir también entre ellas? No, estas no. Los no, no. Los neutrinos y los leptones, ya, son de momento, son no se pueden destruir y salir partes. De... Vale. Bueno, ¿y ahora a dónde vamos? Bueno, pues ahora vamos a las partículas. O sea, a las fuerzas. Son las partículas de materia. De materia. Ahora materia. Las fuerzas. La materia. Y ahora hay unas partículas que se llaman partículas mediadoras de las fuerzas. O sea, en el universo se conocen cuatro fuerzas. Alguna vez lo hemos traído ya aquí, sí, para hablar de ellas. Son las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, que es la electromagnética, la nuclear débil, la nuclear fuerte y la gravitatoria. Hablas más, ¿vale?, fuerte, José. Esas son las cuatro fuerzas que hay en la naturaleza. Bueno, pues el modelo estándar explica todo lo que pasa mediante las partículas estas, que vamos a hablar ahora, con las tres primeras. Electromagnética, nuclear débil, nuclear fuerte, y queda aparte la gravitatoria, que todavía no se ha conseguido integrar, y se dice que cuando se integre las partículas que se intercambien en la gravedad y demás con estas otras cuatro, habrá una teoría del todo, una teoría unificada de toda la física. Hasta ahora hemos conseguido integrar las tres fuerzas. Bueno, pues entonces se supone que en el modelo este estándar que explica estas tres fuerzas, que cada fuerza se da porque entre dos partículas se intercambia una tercera. O sea, dos protones se unen entre sí porque intercambian una partícula entre ellos que los hace unirse. ¿De acuerdo? La energía electromagnética, que es la que más fácil podemos nosotros pensar, un imán porque atrae a otro, porque intercambian una partícula, que en este caso, en la fuerza electromagnética, es el fotón. Paremos. Como... Intercambian paremos, fotones paremos, y se mantienen unidas. Es como si en un partido de tenis... Sí. La pelota. Los dos jugadores sean dos partículas, sí, ese partido es un todo, digamos, sí, porque están intercambiándose algo. En el caso del tenis es una pelota. Mientras que están intercambiándose la pelota, esos dos jugadores están unidos. Están unidos. Cuando la pelota se va al quinto pino o se para, esos jugadores están separados. Se separan. ¿Entre dos imanes? Entre dos imanes o cualquier otra cosa que sea. Entre dos cargas, dos imanes. Venga, dos imanes. Y cualquier otra cosa que sea electromagnética, lo que se intercambian son fotones. Fotones. ¿Fotones? Sí. ¿Luz fotones entre imanes? Yo no las veo. No se ve, no se puede ver. No toda la luz se ve. Mm. No toda la luz se ve. ¿Vale? Entonces, llegamos a este punto de otra nueva partícula. Un momento. Que se le han puesto a las partículas mediadoras de cada fuerza. La electromagnética es el fotón. Fotón. La gravitatoria, el gravitón, que eso todavía es escurridiza todavía. Nada, no está estudiado todavía. La de la nuclear fuerte es el gluón, que viene de pegamento, de glue. Oye, es para coger estos apuntes, vamos, porque para enterarse de esto es... Y el de la nuclear débil, los bosones W y de Z. De Gauge, que son los W y el Z. Para un momento, otra vez, que los imanes, que a mí siempre me ha gustado lo de los imanes. Lo de los imanes. Dices tú que son fotones. Sí. Uh-huh. Que hay luz que no se puede ver, pero se puede detectar con algún instrumento. ¿Se ha detectado? ¿Se ha fotografiado? Sí. En cuanto tú notas campo magnético, el campo magnético no es más que intercambio de fotones. Lo mismo que la luz es intercambio de fotones, el campo magnético también. Vale. Tú cuando mueves la aguja, tú coges una brújula y lo acercas a un imán, sí, y la brújula se mueve porque... el campo magnético de la aguja se ha orientado porque ha habido una fuerza. Esa fuerza es que ha habido fotones que han empujado la aguja a moverse. Vale. Entre la luna y una imagen, sí, no, pero se entiende, está claro. Pero entre la luna y la Tierra, por ejemplo, se atraen, pero no por fuerza electromagnética, sino por fuerza gravitatoria. Exactamente. Se supone, según la teoría. Entonces, esta, que todavía te digo que la gravitación es lo que no se sabe, ¿no? Aquí, se intercambiarían una partícula entre ellas. Que no se sabe lo que es. Que no sabe lo que es, que se llama gravitón. No, ¿a qué esperáis? Y todavía no sé, ni se ha detectado. ¿Qué esperamos? Pues si esto está costando de hacen falta 6.000 millones de euros para hacer el experimento, pues para los gravitones no te quiero contar. Total, que las partículas estas que no tienen masa y son partículas, mediante el intercambio de esas partículas se mantienen unidas las cosas. O sea, las fuerzas aparecen porque hay unas partículas que se intercambian entre dos. Entre dos electrones se atraen, o sea, entre un electrón y un protón, uno positivo y uno negativo, hay una atracción. Sí. Porque intercambian fotones. En el núcleo de un átomo, lo que es la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la radioactividad, de que los núcleos sean radioactivos, la débil. Lo que se intercambia son bosones de Gauge, que es lo que ha dicho Blito, que hay uno que se llama W y otro que se llama Z. Por ejemplo, si yo tengo una caja con uranio, esa radioactividad que está soltando son... Es porque están intercambiando ahí gluones W y Z. Que son partículas sin masa. Los bosones esos de Gauge cambian el resto de la estructura del átomo porque se lo intercambian. Uno se queda, el otro sale, se cambian de signo, entonces átomos son cambian. Son partículas sin masa. Partículas sin masa también. Los bosones sí. Entonces, ¿qué diferencia habría entre un bosón y un fotón? O sea, ¿coinciden en que no tienen masa? No, los bosones es un fotón es un bosón. Es lo mismo. ¿Para qué le han puesto distintos nombres? No. Es que la palabra bosón engloba a los cuatro. Ah, espérate, te lo he dicho al yo. Gravitón, al electrón. A ver, un momento. A ver, en la electromagnética. Entre imanes, ahí está, fotón. El fotón, sí. ¿Y en la fuerza nuclear débil, cuál es el que está? Los de Gauge. Vale. El tema sí, bosón de Gauge. Bosón de Gauge. Entonces, pregunto. Sí. Si el bosón de Gauge y el fotón no tienen masa, si los comparamos, en eso son iguales. ¿Pero en qué se distinguen? No, sí, tienen, pero tienen energía. Tienen distintas energías. Ah, vale. Por ahí, yo aquí no tengo exactamente la energía, pero en electrón voltio hay una diferencia muy grande entre unos y otros. Tienen distintas energías. Bueno, pues lo que mantiene... Hemos hablado de la electromagnética, la débil, y lo que mantiene unida al núcleo, que es la fuerza nuclear, fuerte. Eso, la partícula que intercambian se llaman gluones. Que hay 8 tipos también, hay toda una serie. Y entonces llegamos al momento de que tenemos, por un lado, en el modelo estándar, tenemos los grupos de intercambio asociados a cada una de las fuerzas, y por otro lado tenemos la última de todas, que es la que hace cuadrar todo el invento este, que es el bosón de Higgs, que es el que explica por qué hay materia, por qué esas partículas tienen masa o no tienen masa. Y eso es lo que todavía no se ha descubierto. Todos los demás que hemos nombrado se han detectado en los aceleradores, se han descubierto los W+, los W-, los Z, los gluones, todo eso se ha llegado salvo a detectar. Gravitón, pero, salvo gravitón, que se va aparte totalmente, y el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs. Se supone que... yo he escuchado esta mañana una anécdota, y después lo he vuelto a leer en internet, de un, no sé si lo habéis visto por ahí, un ministro inglés... que le habían dicho el presupuesto que había que poner para lo del acelerador este de partículas, de hadrones, y vio que era tantísimo dinero, y entonces le dijo a sus asesores que si que le invitaba a uno a una botella de champán, no sé qué, si era capaz de explicarle qué era eso del bosón de Higgs. Y entonces fue un físico bastante famoso, no recuerdo el nombre, de inglés, a explicarle a este hombre qué era el bosón de Higgs. Y se lo explicaba de la siguiente manera. Era... ¿Por qué las cosas se agrupan para formar la materia? Hasta el pájaro está asombrado. Vale, el pájaro está pitando ya porque está contento porque ha llegado. Bueno, pues ¿por qué esta mano es una mano y por qué este micrófono es micrófono? ¿Por qué se han unido ahí una serie de partículas para formar este micrófono? ¿Qué es lo que les hace que se unan? Y entonces la clave de todo está en el bosón de Higgs, esta esquiva partículas con energía, pero sin masa. Entonces lo explicaba de la siguiente forma. Hay una reunión de personas. Hay cientos de personas en una reunión. Y de repente entra un actor famoso. Un actor famoso, la gente lo reconoce y la gente se empieza a remolinar a su lado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace que se remoline la gente ahí? El propio actor famoso. Digamos que si fuera un montón de partículas y esa partícula... Es famosa. Es el que aglutina a todas las demás. Pero ¿qué pasa si no entra el actor famoso? Sino que en una esquina uno dice, ¿sabes que fulanito, actor famoso, se está saliendo con menganita? No me diga, sí. Entonces se empieza a remolinar la gente con este rumor. Y se hacen corrillo, no me diga, ¿te has enterado? No te has enterado. Y llega por toda la sala y se hacen grupitos. hablando de ese rumor. El rumor es una partícula. Tiene energía, tiene masa, es un rumor. Pero aglutina a la gente para que hable de eso. Pues sí. Eso sería el equivalente, así como si fuera una especie de parábola, de lo que es el bosón de Higgs. Pues está muy bien explicado. Pues se entiende. Y vale, eso es lo que se está buscando. El tío, cuando llega el actor, todo el mundo ve que es el actor, se remolina la gente y demás. Pero si un simple rumor es capaz, que no es materia ni energía, porque se está hablando de ella, ¿no? Pero no es nada, es un rumor. Y consigue que se aglutine la gente y se forme un corrillo para hablar de eso. Conforme se van enterando, pues esa es la equivalencia, digamos, de lo que es el bosón de Higgs y lo que quieren estudiar ahora esta gente. ¿Y qué quieren conseguir con eso? Simplemente detectarlo. O sea, saben que existe, pero no lo han visto nunca. Saben que para que todo este modelo estándar cuadre perfectamente todo, falta esta partícula. Si se llegan a hacer experimentos y más experimentos con más energía y con más energías y con doble de energía de la que hay ahora y no se consigue encontrar, falla el modelo estándar, habría que cambiarlo. Habría que hablar de otra cosa que no fueran quarks, de otra cosa que no fueran leptones, y es la llave que nos falta para cuadrar todo este modelo estándar. Bueno, ¿y si lo cuadramos qué pasa? Pues nada, el siguiente paso ya está cuadrado, eso es lo bueno, esto es lo que ocurre en la realidad, porque los físicos lo único que hacen es no inventar, sino descubrir. Descubrir y comprobar que lo que existe es verdad. Lo que ocurre en la naturaleza, intentaríamos de juntar la otra pata del banco, que es la gravedad. Porque todo esto va encaminado a la teoría del todo. De que una sola teoría explique las cuatro fuerzas. Y hasta ahora lo que tenemos son dos teorías. La teoría modelo estándar, teoría de electromagnética y nuclear fuerte y débil. Y por otro lado, la gravedad. Todavía no hemos sido capaces de integrar la gravedad en las otras tres. Con un solo modelo se explican las otras tres. Suponiendo. Con un solo modelo, las otras tres fuerzas son casos particulares de ese modelo. Pero la gravedad va aparte. Suponiendo que un día se llega a saber todo eso, ¿qué? Porque es tan importante. Ya se sabría porque existe algo en vez de nada. Simplemente eso, o sea, ¿por qué nace el universo, por ejemplo? ¿Por qué sale la materia? ¿Por qué sale la materia de la energía? Y le gana a la antimateria, que apenas hay en el universo, por ejemplo. Eso es una pregunta. Porque supone que son equivalentes, tienen de la misma masa, distintas cargas, pero en cambio triunfa la materia y la antimateria es muy poca. ¿Por qué? Pues ahora mismo hay algunas explicaciones, pero son un poco peregrinas, no están todavía cogidos por los pelos. Los descubrimientos son simplemente físicos, es decir, tienen a más aplicaciones que realmente. Ahora mismo, el acelerador, que es para descubrir esa partícula. Sí. Es física elemental pura. Que en el día de mañana se le pueden aplicar. Para fuentes de energía o para otras cosas, no se sabe de momento. Esto es física básica, física elemental básica, que es lo que hay que hacer para progresar. Es decir, cuando uno hace investigación médica básica, después lo que estás investigando a lo mejor tiene una aplicación para el cáncer o una aplicación para X, pero tienes que hacer medicina básica, biología básica. Uh-huh. Es meterte con los bichitos más elementales, ¿vale? Y a partir de ahí, pues a lo mejor se han descubierto aplicaciones, como todos sabemos, para los medicamentos y para otras cosas. Pero esto es, la física de alta energía es pura teoría, básica. Pura física. Pero luego tiene sus propias ventajas. O sea, vale que física básica, pero eso tiene una serie de añadidos. Por ejemplo, el CERN es el que inventó el World Wide Web. Por ejemplo. Son las páginas web, es un invento de ellos. Y precisamente era para compartir información entre los propios físicos y demás. O sea que vete tú a saber qué es lo que se puede salir de ahí. Y las tres W, ya fíjate hoy en día, por donde circulan, ¿no? Por todos lados. Bueno, pues esperamos haber arrojado un poco de luz, aunque sea sin masa ni nada. No, yo creo que un poco de leptones a la cara. La jerga es complicada, hay que saber los nombres, no liarse. Es difícil para los que no están iniciados, pero. Es un rompecabezas. El ejemplo del físico este inglés nos ha salvado mucho. Eso está muy. Lo del bosón de Higgs, yo es la primera vez que lo escucho. ¿No lo has escuchado tú nunca? No, ese pues no. Yo lo he escuchado esta mañana en la radio, explicado por un periodista, y no me ha gustado mucho, y lo he visto por internet mejor explicado, entonces sí me ha convencido. Y una pregunta más: los rumores que, bueno, las otras teorías que se. Hablando de rumores más. Después de claro, del experimento este salieron los que estaban en contra porque decían que podía crear un agujero negro o algún tipo de problema. Entonces, ¿en qué se basa la parte? Pues la verdad es que no sé, porque pensar que en una colisión de dos protones se vaya a ocasionar un agujero negro. No sé de dónde ha salido ese rumor, ni que se iba a acabar el mundo por el agujero negro. Pero vamos, lo que único que pasa es que son protones que tienen bastante masa para el nivel de partículas que estamos hablando, y cuando chocan a alta velocidad, pues salen unas partículas y una, se ponen en juego unas energías tremendas, pero en un punto muy muy pequeño. Claro. Muy pequeño, te cuenta que es por ejemplo, el átomo, siempre me lo decían en el colegio, pues si el átomo es como un campo de fútbol, el núcleo del átomo es como una naranja o como una pelota de ping-pong en el centro. Uh-huh. O sea, una barbaridad. Si después cogemos, trasladamos el tamaño de un átomo al tamaño de un campo de fútbol. Después tenemos un protón del tamaño de una pelota de ping-pong. Si partimos esa pelota de ping-pong, entonces tenemos los quarks. Y a la escala de los quarks es a la escala donde se producen esas explosiones. O sea que ya el tamaño de una molécula un agujero negro muy pequeñito. Esa explosión es yo tengo aquí una escala para que os hagáis una idea con metros y centímetros, que es como se ve mejor. Si un átomo si se representa un átomo a una escala en que los neutrones y los protones tuvieran 10 centímetros de diámetro. 10 centímetros es una cosa bastante pequeña. Los quarks y los electrones tendrían un milímetro. O sea, ya entre 10 centímetros y un milímetro. Y el átomo entero tendría 10 kilómetros. El diámetro del átomo. O sea que si tú... solamente un átomo, que es una cosa súper pequeñísima, comparas un solo protón, que es de 10 kilómetros, de 10 kilómetros a 10 centímetros... Pues fíjate, si chocan esos dos, se pone en juego mucha energía y demás, pero todos sabemos lo que es un agujero negro. Un agujero negro es el colapso de una estrella gigantesca con trillones y trillones y trillones de átomos. O sea que yo lo he escuchado, como lo habéis escuchado vosotros, que se iba a acabar el mundo, que iba a haber, se podía producir una explosión tan grande, un agujero negro, pero en realidad no sé dónde lo han podido sacar. Otra cosa que no sé por dónde ha salido el tema este... que el agujero negro lo causa la gravedad. O sea, es la causante de la, en última instancia es la agrupación de masa, pero es la gravedad. Y hasta ahora los aceleradores de partículas lo que han hecho es destruir partes de partículas y crear otras. Y además crear otras instantes, milésimas de segundo o menos, y se devuelven a deshacer. O sea que de momento con la gravedad nadie ha jugado. Os voy a hacer una pregunta, pero ahí entra ya dentro de lo personal, porque eso no se sabe, sino que ustedes pueden creer que puede ser, ¿no? ¿El Big Bang de dónde nace? ¿De dónde sale? ¿De una cosa pequeña o de una cosa grande? Yo ya te contesté el otro día lo que era el Big Bang para mí. Pues dilo otra vez. No, es una cosa muy pequeña. A mí me ha gustado mucho la teoría de las membranas. Las dimensiones, nosotros tenemos tres porque vemos tres, pero en realidad hay más que están enrolladas sobre sí mismas, y en el momento de la explosión, pues dicen algunos que había hasta 11 dimensiones y que probablemente el Big Bang haya sido el choque de dos membranas en otras dimensiones. Uh-huh. Que haya habido un exceso de energía por algún choque de membrana y que esa energía se ha visto involucrada en el nacimiento de... Y ya después se han enrollado las demás y ha terminado en tres, lo mismo que podía haber terminado en cinco. ¿Tú qué piensas, José Luis? ¿Tú cómo piensas? ¿Sale de una cosa grande, una cosa pequeña, el Big Bang? Sí, sí, sí. El Big Bang es una cosa pequeña que concentrada toda la energía del universo en un punto. Y a partir de ahí empezó todo. Antes no había nada. Antes había eso, el puntito ese de... Siempre. Es que preguntarse lo que hay antes es ¿Pudo existir ese punto siempre hasta que un día estalló? Pues eso es que no se saben. Lo que saben los físicos es ni siquiera en ese punto lo que hay, sino ¿qué hay instantes después? Fracciones de segundo después. A partir de ahí sabemos todo lo que ha pasado, pero fracciones de segundo, o sea, en el momento no se sabe. Desde el cero hasta un intervalo de tiempo está todo borroso, no hay nada. Que es precisamente cuando estaban las cuatro fuerzas unidas. Juntas. Cuando el gravitón todavía andaba liado con el bosón de Higgs. O sea, y que con la... Por ahí, cuando estaba todo el batiburrillo, no se aclara nadie entonces todavía. Entonces, en cuanto se separa la gravedad, ya se saben cosas. Dios, en vez de decir, hágase la luz, hágase el agua. Hágase dijo, el Big Bang. Dijo, hágase la fuerza gravitatoria. Hágase la no, fuerza. No, hágase la superfuerza. Y después de la superfuerza. Se van la primera se desgajó, bueno. Desgajó, la de la gravedad. Después fue la nuclear fuerte, después la débil y la última la luz, ya se han separado la electromagnética. Pues vamos a hacer una pausita, vamos a hacer una pausa. Es muy fuerte esto. Y nos comeremos la aceituna esa. Antes de terminar, el tema del gran colisionador de hadrones, el LHC en internet es el. Ahora la comidilla. La comidilla del mundo sí. Científico, claro, la otra comidilla, el mundo del corazón, es el novio de la duquesa de Alba, pero eso es otra cosa. Aparte, ¿no? Nosotros eso no, sí que es un hadrón o sí es un que, ladrón. Eso sí que es un misterio. Bueno, pues ha habido alguien que ha dicho, he apostado $100 a que no encontraremos el bosón de Higgs. O, ¿cómo se dice? Higgs. Bueno. Higgs. Eso es como las apuestas de Hawking con... No, es que con es Hawking el que lo ha hecho. Es que Hawking el que lo ha dicho. Y siempre pierde. Escúchame, dice... He apostado, se lo ha puesto con Penrose y gana siempre. Sí, dice, he apostado $100 a que no encontraremos el bosón de Higgs, lo cual sería tremendamente interesante. También he apostado otro 100 a que acabaremos todos jodidamente muertos. Pues eso da la gana. Eso la gana, seguro. Luego... aquí lo tengo, venden camisetas con el anagrama yo sobreviví al experimento del LHC. Compraremos una para la agrupación. De la página Microsiervos, que es fantástico, os recomiendo que entréis en Microsiervos. Microsiervos. Ah, sí. Si os gusta la física, luego nos recomienda un montón de webcam en directo para que podamos ver lo que está pasando. Y había una frase que la estoy buscando que salió en la edición de ayer. A ver si la encuentro. Porque a mí es que me lo mandan esto por correo todas las mañanas. Me lo leo, ¿no? Es que hay mucho físico con buen sentido del humor. Aparte de curar. No, ve, esta página está muy, muy bien en el sentido de que te enseña física y divirtiéndose. Google puso un anagrama estupendo. Sí, muy chulo. El día en concreto. Aquí está. ¿Os acordáis de Peter Ustinov? Sí. Un actor ruso, escritor importante, en España ha rodado unas películas con Pablito Calvo, y dice, si alguna vez acabamos destruyendo el mundo, la última voz en oírse probablemente sería la de un experto diciendo que eso no puede suceder. Aunque bueno, pues vamos a dejar el tema de los hadrones y ahora volveremos, porque tengo aquí un correo electrónico de Juan Luis González Carballo, que es un aficionado a la astronomía, que nos escucha desde Badajoz, y que nos pide que hablemos, dice, una sugerencia para él mismo, es que haga un espacio para que contáis los trabajos de los aficionados, cómo observan, qué equipos tienen, si tienen observatorio, cómo lo construyeron, a qué dedican sus observaciones, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de astronomía de campo, no tan profunda. Y voy a poner una música que creo que viene como anillo al dedo, a ver si la conocéis. A ver. Un momento de que suene. A ver. Despacio. El ordenador tiene que cargar la música. Despacito. Ahora. Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, ya estamos aquí. Don José Antonio, si usted hubiera tenido la oportunidad de nacer, sí, y le digan, no, ahora no puede nacer, y hubiera elegido la época de la historia y el lugar donde hubiera ido usted. A vosotros me lo había preguntado. ¿Te hubiera gustado ser romano? ¿Cómo? Romano, por la música de Gladiator. No. ¿En el Imperio Romano no te hubiera gustado vivir? Maximus. Segundo de naciera. Era jugarte un poco. No, te puedes coger también categoría social. Hombre, claro. Sí, claro. Sí, ¿no? Ah, bueno, sí, puedes. Si es un patricio romano, patricio no está mal. Romano. Un patricio romano no está mal, ¿eh? No, pero ¿en qué época hubiera gustado vivir? ¿En qué imperio? ¿En qué? La época era de Renacimiento, realmente. ¿En Renacimiento? Sí, en Florencia, quizá. Ahí. ¿Y tú con las tendencias que tienes? Tú terminas quemado. La ¿tú guerra. ¿Dónde hubiera nacido? Pues no sé, yo hubiera preferido la primera parte del siglo XX. Uh-huh. Ahí. Uf. La revolución científica. La física y la todo física. Eso. ¿Qué año? ¿Qué año te hubiera gustado nacer? ¿En qué año? ¿Nacer en qué año? Para estar con el conocimiento ya de causa en 905, 910. Ya te cuando la relatividad, cuando hice el profesor universitario, cosas de esas. ¿Quién se puede elegir? Primera Guerra Mundial. En 1880, para llegar con 20 añitos, 20 y tantos añitos a la teoría de la relatividad. A conocer al Tito Einstein, cosas en persona. Por una parte, pero por otra, no, es que año 14. Pero en todas las épocas, tú vete a los patricios romanos y estaban todo el día pegándose allí. Sí, pero un patricio. Más. Pepinazo. El patricio. Pues es un faraón, un faraón egipcio. Iba con sus cortes y demás, y si lo derrotaban, a lo mejor un faraón egipcio. Y le respetaban la vida. ¿Y tú, Joaquín? ¿Dónde te hubiera gustado? Pues no lo sé, Guillo. No sé si en la época de. Todo tiene su época, sus cosas buenas, sus cosas malas. En Grecia, tío, en Grecia clásica. A mí me hubiera gustado. O grandes, ser, la época de los grandes descubrimientos. Ahí. Pero yo hubiera sido o marinero. Hubiera sido marinero en una de las carabelas de Colón. O haber sido habitante de Granada en 1492. Chungo. De marinero raso en una cáscara de nuez. Bueno, yo no me tipo meto. Pinta. Marinero. Hombre, chungo, parte con la ventaja de que se sabe que iba que a llegar. Era marinero. Bueno, avanzado, o, ¿no? O embarcarte en el Beagle. No, o. Por ejemplo. O habitante de Granada en 1492. También. Ve a Boabdil llorando como un niño, lo que tenía que haber defendido como un hombre, como ¿no? Hombre. Eso tenía que haber. Claro. O sea, tú querías ser habitante, ¿no? O sea, musulmán. Musulmán, a mí me tuvieron. Árabe, o sea, del. Pero antes de que llegaran los reyes católicos. Antes de que los reyes católicos llegaron. Y tú estás hablando de 1492, o sea que. Llegaron en chungo. Si es que te paras a pensar y tú dices. Más vale. Te vaya donde te vaya. Tienen un peligro muy grande. Ah, y cuanto más atrás, que es peor. Más peligro. Pues sí, hombre, porque si yo quiero ser contemporáneo de Lucy, ¿no? En medio del África, cruzando ríos, ahogándote, comiéndote los leones. No, pero para mí la mejor época es el descubrimiento de América, para mi gusto. Sí, pero también, por ejemplo, en España bastante oscura. ¿Qué? O sea, descubrimiento de América, sí, pero bastante oscura. Un poder que tenía la iglesia que era alucinante, vamos. Ya. O sea, que te pasabas un poquito de rosca, o no te pasaba. Simplemente te cogían envidia y te decían... Fulanito morisco. Y venía Torquemada y a ver qué pasa. Y te venía... Que te dije que era muy arisco, no que eras morisco. Ya lo he quemado. Joder. Es que es increíble. El tema de la Inquisición es que es increíble. También hay mucha leyenda negra también de la Inquisición, que esa otra parte, que los ingleses ya también se encargaron de echarnos peste de esta Inquisición y tal y tal. Bueno, vámonos al tema que nos pedía este aficionado desde Badajoz. La observación. La observación. Actividades propias de una agrupación. ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen otras? Porque sabemos lo que hacen. Uh-huh. ¿Y qué es lo que suele hacer una agrupación? Vamos a hacer una cosa. Lo primero, ¿qué equipos tenemos nosotros? Nosotros tenemos un equipo no muy bueno. Porque tenemos los propios, los colectivos y los... propios, los colectivos. Pues tenemos, de la agrupación tenemos dos telescopios. Bueno, ya tres. Ya tres. Sí. Ya tres, bueno. Tenemos tres telescopios, uno que es un Dobson, que hemos construido nosotros con la montura de madera y el tubo de PVC, y es un telescopio tipo Newton, que es con el que empezamos aquí en la agrupación, por eso, por el tema de construirlo y de aprender lo que es una óptica de un telescopio, ¿no? Construyéndolos como uno realmente aprende, y como este telescopio con la montura de madera y demás no tienen motores, que ahora veremos, ¿no?, ni nada de sofisticado, pues es como, digamos, la astronomía de base. Después compramos uno con ya montura ecuatorial, con sus dos motorcitos para hacer seguimiento. Es un refractor de 150 milímetros de diámetro, con el que hemos realizado sobre todo fotografía. Y el último que hemos comprado este verano es otro refractor, pero esta vez, en vez de 150, es de 100, un poquito más pequeño, para ponerlo en paralelo con el otro, los dos juntos, y que nos sirva para hacer fotografía. La fotografía es la parte de la astronomía más complicada y que mejor material y más dinero hay que invertir en comprarse cacharros y motores y filtros y cámara. Para la observación normal y corriente, pues el Dobson va perfecto. Oye, sabéis que no hacemos publicidad, pero cuando hablan de telescopios sí hablamos. El MediaMark ha hecho unos papeles estos de publicidad, de que no eres tonto, de un telescopio de 20 euros, Celestron. Pues, 20 euros. ¿Eso para qué? Para, ¿no? Vale el ocular de el ocular de Miguel Soto 600. No, te ha dicho todo, ¿no? Un ocular. Simplemente, o sea que no, el telescopio, se pone el ojo. El telescopio, mira, el telescopio, para que tú puedas ver algo y no compres un aparato de 20, 30, 40 o 50 euros y después mire y te decepcione totalmente, y lo que en vez de crear afición te la quite, pues hay que gastarse un poco más. De hecho, por ejemplo, en 1999, creo, 98-99, que fue cuando nosotros hicimos nuestro telescopio. Sí, en la abuela. La que nosotros llamamos la abuela, el Dobson este de madera y hecho por nosotros, 99, excepto sí. Que excepto la óptica, los espejos y los oculares y los portaoculares y todas esas cosas, eso hay que comprarlo ya hecho. Pues entonces yo creo recordar que costó en aquella época 75.000 pesetas. La madera, las ópticas compradas y demás. Entonces, eso puesto hoy en día, pues un Dobson que no lo hagas tú, comprado, que los venden por ahí también, exactamente igual que el nuestro, pues puede estar en 500 euros, por ejemplo. 8 pulgadas, sí. Entonces ahora, que yo creo que es incluso más barato que antes. Uh-huh. Todo eso ha bajado un poquito. El dólar está más barato respecto de entonces, etcétera, etcétera. Pero por debajo de eso, pues ahí lo único que te puedes comprar para poder disfrutar es el famoso ETX... De MEADE, el ETX de MEADE, que es un refractor de 70 milímetros, que muchos de la agrupación lo tenemos, aquí por lo menos hay tres, ¿no? Tres ETX, y ese ha llegado a estar a ciento y poco de euros de oferta en Lidl. Entonces, 20 euros me parece muy poco. O sea, un prismático apañado, te gastas 20 euros y puede ser bastante mejor que el telescopio. Y 20 euros sí puedes comprar un prismático, ¿eh? Yo he visto el prismático a 20 euros. En el mismo supermercado. En el mismo ese, ¿no? Entonces, el tema del material es... son ópticas. Si la óptica se ve muy bien, sin ningún tipo de problema, de aberraciones y de tal, pues es muy cara. Si cuanto más grande sea el diámetro, hablamos siempre nosotros en astronomía de diámetros, 20 centímetros, 40 centímetros, 70 milímetros, etcétera, pues cuanto más grande, más cosas más débiles puede llegar a ver. Entonces el diámetro aquí es muy importante, y cuanto más grande el telescopio, por supuesto, el espejo más grande, la lente más grande, más caro. Entonces siempre lo que se suele hacer, a no ser que te hagas un picado, como se suele decir, y te compres lo último de lo último y no te importe gastarte el dinero, pues es acercarte, si quieres aprender, a la agrupación astronómica más cerca que haya por la zona donde tú vives. Y allí, pues hay gente que sabe siempre, hay gente que te orienta, hay gente que te aconseja. Y antes de ponerte a comprarte un telescopio de 20, ni de 30, ni de 200 euros, infórmate, mira por alguno de ellos y dice, pues yo con uno como este me vendría bien. ¿Qué vale este? X, pues a eso lo tienes que tender. El tema del material astronómico es en precio es bastante caro, generalmente, si es bueno. El problema es que si te enamoras del que tiene el mejor equipo con el mejor, entonces tú dices... Entonces ya estamos hablando de 3.000 euros y cosas de esas, ¿no? Dices, vaya, se ve muy bien, pero no puedo llegar. Entonces pues empieza ya a recortar y dice, bueno, esto me gusta, esto lo sé hacer, o me gusta más que la otra parte. La astronomía es muy amplia. Cada parte de la astronomía puede necesitar, y de hecho necesitan, materiales distintos, como por ejemplo planetaria, si te gustan detalles de planeta, pues otro tipo de telescopio. Si te gusta más cielo profundo, tienes que ir a otro tipo de material. Si te gusta dobles o te gusta, necesitas oculares especiales, en fin. Y si te gusta la fotografía, necesitas de todo. De todo. Necesitas absolutamente de todo. Podemos contar aquí, por ejemplo, para hacer una foto, la última experiencia que tenemos de fotografía reciente es en cuando fuimos a Calar Alto. La trífida, ¿no? Cuando fuimos a Calar Alto, entonces tienes que montar el telescopio, que cuesta un rato de montar. Una vez montado, lo tienes que poner en estación. Es decir, que el telescopio, el tubo del telescopio, la montura del telescopio esté perfectamente alineado a la polar, lo más preciso posible. Una vez que está alineada la polar, tienes que buscar el objeto a fotografiar, ¿vale? Hoy en día hay telescopios que tienen el sistema de este de go to, que tú le das al botoncito y te lo busca. Pero si no, hay que buscarlo a mano. Es lo de siempre. O sea, si tienes un telescopio muy bueno, pero tú no sabes encontrar en el cielo el doble cúmulo de Perseo, que todo el mundo lo sabe buscar y encontrar porque es una cosa más sencilla, pues poco provecho le vas a sacar. Antes hay que conocer un poquito el cielo. Bueno, ya una vez que está esto puesto en estación y demás, encuentras la... Por ejemplo, en este caso nosotros fotografiamos M20, la nebulosa trífida en Sagitario. La encuentras, entonces una vez que la encuentras visualmente, dice, ahí está. Quitas el ocular y pones la cámara CCD, la cámara que hay especial para astronomía. A todo esto tienes que tener al lado una batería de coche y un portátil. Si no tienes ordenador, no puedes hacer fotografía astronómica. Bien, pues arrancas el programa de fotografía, de captura, y empiezas a enfocar. Porque sabes que está ahí, porque lo has visto antes, pero no, en pantalla ves negro, no ves todavía nada. Entonces, empiezas a enfocar, ya empiezas a ver algo, hacer otra toma, regulas el enfocador, hace otra toma, regulas. Así, el enfocar es lo más pesado que hay, puede estar 10 minutos perfectamente enfocando. Porque ya que lo ves, dices, no, un poquito más, no, ya se desenfoca, no, un poquito menos. Ahí parece que está bien. No acabas nunca de verlo perfecto, ¿no? Bueno, ya está enfocado, pues entonces ya te dedicas a hacer las tomas. Y entonces programas el ordenador, dice, voy a hacer 10 tomas de 50 segundos, por ejemplo. Programas el ordenador, que eso ya el programita esto lo hace automático. Programas 10 tomas de 50 minutos, o sea, de 50 segundos, o de un minuto, de 3 minutos, de lo que sea. Le das al botoncito y él solo las va capturando. ¿Vale? Una vez que está capturado, pues todavía no estás viendo lo que estás fotografiando. Después tienes que llegar a tu casa, coger esas 20 tomas, 30 tomas, 50 tomas, y con unos programas adecuados procesarlo hasta que sale ya por fin la fotografía. Entonces es un proceso muy largo, estás media noche o gran parte de la noche para hacer una foto, y muchas veces, pues en Canal Alto, por ejemplo, nos veíamos en la disyuntiva de pasar una noche o una noche entera haciendo para dos fotos o mirar ese cielo tan maravilloso que hay allí. Bueno. Entonces hicimos la foto, desmontamos lo que es ordenador y todo eso, y nos dedicamos el resto de la noche a mirar el cielo, que allí es magnífico. Entonces la fotografía es lo que más cuesta y lo más pesado, y el que tienes que tener el equipo más bueno, porque para mirar cualquier telescopio miras y ya está. Mira y dices qué bonito es esto, vamos a otro objeto, pero para fotografiarlo es nada más que la no esté puesta en estación perfectamente, a los 50 segundos ya te salía la foto movida y a empezar otra vez. Entonces es lo más delicado. En la observación visual, pues mira, Lito te puede contar ese mismo día, de esa misma noche o las dos noches de antes, que estuvimos viendo, pues no sé si decenas, seguro cientos de objetos, puede ser, en los dos días, pues casi que sí. Casi, yo creo que llegaríamos a las centenares de objetos. Entonces, pues... A mí me gusta más en este caso. La observación está ahí en el sentido de decir, voy a mirar, simplemente a mirar, porque es divertido y me gusta, y veo cosas interesantísimas, nebulosas, galaxias, cúmulos, etcétera, etcétera. Simplemente por el mero hecho de observarla, te sientas en un taburete y te pones el ojo allí y estás 5 minutos, porque sabes que cuando más miras, más ves, más acostumbra el ojo a la oscuridad, etcétera, etcétera. Hay gente que no, que hay gente que, me refiero a gente, observadores aficionados, que se dedican a observar dobles. Uh-huh. Coges una doble, la pones en tu ocular, de una estrella que normalmente se ve a simple vista, por el ocular ves dos. ¿Vale? Entonces te dedicas a medir el ángulo de separación entre las dos, el ángulo de rotación entre las dos y tomar nota. Tomar nota. Esas son las dobles. También están las variables, que son las que cambian de brillo con el tiempo, y te dedicas a estudiar su brillo y hacer la curva de luz para averiguar el periodo con el que esa estrella sube y baja de brillo, etcétera. Son estudios ya científicos. Pero la mayoría de veces que vamos al campo, vamos puramente a observar, que es lo que nos divierte, ver... Hoy vamos a ver, te llevas tu lista, vamos a ver estos 5 o 6 objetos. A ver si los encontramos y los conseguimos ver, que me han dicho que he visto por internet, he visto por libros, que son muy bonitos de ver. Y te dedicas a encontrarlo y a observarlo simplemente por pura observación. Ni le haces foto, ni le haces ningún tipo de estudio. Bueno, pues más o menos es lo que solemos hacer en... La observación más científica, que es con lápiz y papel, tomando nota, tomando datos, y ángulos, y midiendo, y la pura observación. Por puro placer de observar y de ver. Y casi todas las agrupaciones pues hacen más o menos lo mismo. Sí, más o menos hacen eso. Aparte de divulgar la ciencia y. Aparte de divulgar la ciencia, no de organizar. O charlas, radio, nosotros. Organizar, de hacer un programa de radio, menos en nuestro caso, para divulgar la astronomía. Y sabéis que pues hemos hecho charlas en colegio, ciclos de conferencias. Hoy he hablado con uno de los miembros de AFEMEN. Están interesados otra vez en el tema. Estupendo, me importaría hablar de otra cosa. Si contacto contigo, cuenta, porque... Bueno, por cierto, o sea, ¿a ti te ha llegado algo de lo de Cádiz el fin de semana pasado? A ver si le escribo a Alberto, a ver cómo le ha ido. Y supongo que bien. El éxito de público y de... Digo yo. Oye, por cierto, el chaval este que iba a ir, al final fue, ¿tú sabes algo? No, Juan Antonio. Yo le mandé su nombre. Que dice que él podría ir, pero solamente el sábado, dijo. No sé, José Antonio Guerra, pues no habla con él. Vamos a ver si nos cuenta. El próximo 10 de octubre, cuando hacemos esto, es 11 de septiembre. 11 de septiembre. Fíjate, es curioso. Es hoy 11 de septiembre y estamos a las 11:20 de la noche y todavía no he visto caer las Torres Gemelas. Y era ahora. A esta altura de día siempre las he visto caer 400 veces. Ahora, porque en todos los telediarios, en todos los sitios. Rememoran, ¿verdad? No, hoy ya está. Hoy hablan más de la diada catalana que de la Torre de Mela, sí. Lo cual es bueno ya. Sí, sí, sí. Señal de que vamos superando el... aunque para mí el 11 de septiembre significa mucho más. Significa el asesinato de Salvador Allende. También, en el mismo día. El 11 de octubre. Dentro de un mes justo, dentro ¿no? Dentro de un mes va a ser lanzado la nave Atlantis, el transbordador, a una de las misiones más peligrosas, dice la NASA. Lito ha puesto cara así de... Chán, chán. No, vende, esto chán, me suena chán. A vender. Eso para vender. Vende, seguro. Sí, que ya habrán visto que baja la audiencia de los despegues. De va, la va hacia el Hubble, a, como sabemos, a, digamos, a restaurarlo, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Pero dice que es de las más peligrosas. Sí, sí. ¿Por qué creéis que puede ser la más peligrosa? ¿Qué razón puede dar la NASA para decir eso? ¿Que van a ir sin oxígeno? No. No, hombre. Que hay vaya... muchos paseos, muchos EVA de estos, extravehicular operaciones fuera de la nave. Puede ser, pero no es la razón que dan. Piensen. No tengo ni idea, porque peligrosas son todas. Porque dice que hay mucha basura espacial. Ah. La basurilla. Pero eso hay siempre, ¿no? Si hubiera mucha por allí, el Hubble ya... Cuando más tiempo pasa, más basura hay, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, pues la misión en realidad es para hacer alguna reforma al Hubble, la que decían misión, que estaba ya desahuciado. La misión que el próximo 10 de octubre emprenderá el transbordador Atlantis será una de las más peligrosas que haya realizado la NASA. Qué curioso es Windows, que cuando te da un mensaje de error, te lo pone delante de lo que estás utilizando, ¿eh? Se quita el... Ahí va. Primer plano siempre, en primer plano. Sí, ahí va. Ese es nuestro mayor peligro, no Windows, no. Windows, si van con Windows será un peligro. Ese es nuestro mayor peligro, declaró John Shannon, director del programa de transbordadores, la basura espacial. Además, los astronautas tendrán que realizar estos trabajos sin la ayuda de la Estación Espacial Internacional. La misión partirá el próximo 10 de octubre para, en 11 días, realizar todas las tareas de reparación y servicio que necesita el telescopio. Shannon añadió que las posibilidades matemáticas de que uno de esos restos de basura espacial impacte contra alguno de los astronautas son de 1 en 185. Cuando son labores en torno a la estación espacial, esas posibilidades son de 1 en 300. Pues ya. Durante la misión del Atlantis, dos de sus ocupantes abandonarán la nave para instalar nuevas baterías, cámaras y giroscopios que permitan continuar su trabajo en el telescopio espacial. ¿Son mecánicos los que han mandado? Sí, sí, sí. ¿Has dicho una posibilidad entre 185? Sí. ¿Eso qué? O sea, un 0,5%. Es alto. Yo me da. Con la suerte que yo tengo, voy. ¿Te da? Me da. No me... Tal como ves las estrellas fugaces, que estamos todos intentando ver, y tú ves el doble o el triple, pues como sea la estrella fugaz, igual que si la basura fuera compra, espacial. Si fuera, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que te toque un cupón si lo compras todos los días? Menos, seguro. Menos de eso, mucho menos. Mucho claro, menos. Claro, mucho menos. Uno dividido entre 10.000, porque son cuatro, son cinco números, ¿no? Sí, ¿sí? Es combinación, sí. Pero sin repetición. Con no, repetición. No, es con uno repetición. Dividido entre 10.000. Sí, no, pero era un problema combinatoria, por Dios. Porque influía el orden, ¿viste? Esas cosas. No es tan fácil hacer la cuenta. ¿Cómo que no? No, bueno, no, sí, fácil, sí. Con los cupones hay 10.000 números. Son 5 números. Del 0 al 0 al 10 hay 10.000. Hay 10.000. Del 000 al 999. Son 5 números, son 100.000 entonces. 100.000. Esos son 5 números. 100.000. Uno entre 100.000. Uno entre 100.000. Que te toque. Es la opción que te toque. Ahora, que tenga premio ya tiene que ver lo reintegro y todo eso. Pero que te toque el gordo, uno entre 100.000, ya está. Vale. Además, en caso de emergencia, los caminantes espaciales no contarán con la posibilidad de ingresar en el complejo de la estación espacial, sino que solo se le acompañará al transbordador. A lo que hay que añadir que el Hubble no cuenta con espacio suficiente para que puedan resguardarse. Se meten dentro del tubo, si viene algo. Y ya de camino le pegué un limpiello al espejo. Los científicos de la... No, pero, con pero, una galletita. Pero un momento, lo que van a hacer es salir a arreglar el Hubble. Sí. ¿No van a coger el Hubble y lo van a meter dentro? ¿Como no, la otra vez? No. Es que la otra vez cogieron el Hubble, lo trincaron con un brazo de esos robóticos para sujetarlo, entonces lo arreglaron desde... La estación. No, desde el transbordador. Ah, no, pues no. Bueno, los Hubble no se van a acoplar, quedar, no se van a acoplar con el Hubble. Va a quedar el Hubble siempre suelto. Los cogen con el... Supongo que lo cogerán. Aunque, yo creo que lo cogen con habrá el... actividad extra... Sí, pero ya está cogido y está como casi en la... O sea, ¿no has visto tú el trabolador que se abre por arriba? Sí. Y sale el brazo y lo agarran con un brazo robótico y lo acercan. Y después, cuando ya está arreglado, lo sueltan y le dan el empujoncito adecuado para que siga en órbita. Bien, sí. Y mientras esté ahí agarrado, el peligro será exactamente igual que cuando le arreglaron la miopía primera. Ya, pues, hombre, tiene que estar sujeto. ¿Tú imaginas que estornuda sujeto, un volando astronauta? Volando los dos, el Hubble y el astronauta. ¿Qué le pasa a un astronauta si está en el espacio estornuda? Que no veas tú el problema para limpiar el espejo de por dentro. Pero, de la escafandra. Escúchame, cuando uno estornuda, ¡apichum! ¿No? ¡Apichum! Por eso, ¡pum! Espérate, sí. Sale aire a mucha velocidad. Y además son una velocidad casi 80 kilómetros por hora. Sí, sale deprisa. Y llega lejísimo, ¿no? Eso es fuerza de acción-reacción. Si estás en el vacío, te puede plantar en Júpiter. De culo. Sí, pero está agarrado, está agarrado. Si estornudas con escafandra... Si estuviera suelto en el aire... Si estornudas al espacio, sí existe esa acción y reacción, pero con escafandra... Está dentro de la escafandra. Porque el mismo impulso que tú le das al aire al salir, y tú te irías para atrás, al pegar al cristal, irías para adelante y te quedas donde estás. ¿Sí o no? Además, el astronauta siempre está cogido por los pies. Está como en un brazo robótico, cogido por los pies, lo llevan a donde tenga que llevarlo y tal. Ahora, si estás totalmente suelto, nada más que con el cablecito de respiración y demás, ahí ya está más complicado. Porque tiene que agarrarse a algún sitio... manipular lo que te haga manipular. Ahí es estoy leyendo. Pero ya, eso debe ser que dice que era más peligroso. Nos quedan 5 minutos para terminar. Una frase de Juan José Cadena, que es físico de partículas, vinculado al CERN, y dice que si el Big Bang del LHC te da en la cabeza, el impacto tiene la fuerza de un mosquito. Por eso. Lo que he estado diciendo. Bueno, pues nos vamos. Por las mañanas, si os levantáis temprano como yo, a las 7 de la mañana se ve Orión estupendamente. ¿Ya se ve? Perfecto. Qué alegría, qué ganas tengo yo de echarle ya una visual. Se ve bien, Orión. Bien. ¿Tú estarás contento? Esta semana has tenido 3 huracanes. El metrólogo. ¿Contento? El Ike. No, por favor. Ana. Yo no tengo nada en contra de los haitianos, sobre todo. Ike. Ike, Ana, el otro no recuerdo. ¿Y cuál era el otro? Hay un tercero. Tampoco. Sí, ¿no? Me parece. Gustavito. Gustavito. Ike, después de pasar por Cuba, parece se reactivó, va a alimentar de. Pues yo he visto en Microsiervos te enseñan una página de seguimiento de huracanes que dicen: atento a este. Gerald Gustav, el día que nació. Y estaba en la gran puñeta, en medio del Atlántico. O sea, casi por ahí. Estaban las Canarias y un poquito a la izquierda para arriba. Ahí estaba. Estaba lejísimo, ¿eh? O sea, atento a este. Y llegó con fuerza 4 al Caribe. Curioso. ¿Qué categoría ha tenido el Gustav? ¿4? 4-4, pero bajó. 4 sobre 5, vamos. Que... Sí, pero han tenido suerte porque... No ha sido de los peores, ¿no? Sí, pero cuando ya llega el segundo. El Ike. Sí, porque está tres huracanes. Remojado, en semana, macho, ya. Ike ya es que ha pasado por zonas que ya estaban. República Dominicana y Haití. Zonas que no levantan cabeza, ¿eh? Y bueno, República Dominicana, como tienen un poquito un nivel superior, pues se recuperan mejor. Pero lo que es Haití, como están de mal, les pasa una cosa de esta, y no una, sino 3 o 2, y vamos, pues, no me alegro, no me alegro de los huracanes. Hombre, no, me refiero como fenómeno, Salen muy bonitas en los fondos de pantalla que tengo yo de las nubes y se ven en las noticias, pero de ahí no pasa, no me alegro. Es curioso ver que, bueno, no curioso, sino que los huracanes siempre ha habido, ahora que se le sigue. Yo siempre me pregunto. La gente muy pendiente. Y se les ve venir ya se detectan a tiempo. ¿Cómo Cristóbal Colón, haciendo el viaje primero que hizo en temporada de huracanes. No pilló ninguno. No se topó ninguno. A la vuelta sí. Apareció un pinzón por Galicia, el otro por el Quinto Pino, ¿no? Sí les pilló. Una tormenta tropical de esta, pero al ir para allá menos mal. Si hubiera pillado un huracán yendo para allá, había llegado antes. O no hubiera llegado, hubiera... No hubieran llegado. Gente, si lo coge... Si ves el huracán... Con el viento, a favor. Si ves el huracán en cualquier imagen de esa y ves las carabelas con las que iba, no llegan, pero ni muertos. Bueno, vamos. Si eso era una cascarilla de una ya, cara de ya se puede cruzar por arriba, ¿eh? Creen, dicen, ¿eh? Por la península Labrador, por ahí. Bueno... Pues nos vamos y la semana que viene más. A ver qué, que viene más. Qué noticia hay, porque la de hoy ha sido experimente. ¿Eh? ¿Tú ya qué? Que no se acaba el mundo. ¿Tú te vas ya o qué? No, ¿o sé, cuándo empieza no, el colegio? A lo mejor vengo la semana que viene. Ah. Mientras que no empiece la cosa dura, ¿no? La Universidad de Sevilla empezará en octubre, ¿no? Empieza, es que según también. La UNED empieza el día 4. De septiembre ya estaremos ahí. Tú entras este año en tercero. En segundo. Tercero. ¿Te quedan? Dos años más. Aparte de este. Qué bien viven aquí los estudiantes. ¿Has visto? Y que se alargue. Qué bien. Qué bien. Pues a ver si tu es padre la mejor dice época lo mismo. De todas, no hay duda. Venga. Ah, ¿y ya tienes piso nuevo? ¿También? Sí. No, bueno. Ya eso no entra dentro de temática, ya está fuera de. Venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, buenas noches. Hasta luego.